noches, me da muchísimo gusto estar aquí, a ver a tantos amigos, gracias a los amigos de Caracola que hicieron posible que yo esté aquí, a Juan Carlos, a Andrés, a Andrea, Danco, a Leonardo, nuestro anfitrión en esta casa, Benjamín Carrión, sede del vínculo que Benjamín Carrión tuvo con México, él estuvo mucho tiempo en mi país, conoció a uno de los protagonistas de nuestra literatura. Esta tarde estuve aquí en la biblioteca viendo dedicatorias que le hicieron escritores como Carlos Fuentes, él dictaminó para el Fondo de Cultura Económica la primera novela de este novelista, que fue La Región Más Transparente, y entonces él en una dedicatoria se define como ahijado de Benjamín Carrión. Entonces me da mucho gusto pues estar en una casa que representa un vínculo muy especial entre México y Ecuador, y lo digo también porque yo empecé escribiendo literatura pues de la mano de un gran maestro ecuatoriano que tuvimos en México, Miguel Donoso Pareja. Yo entré a su taller literario a los 15 años y asombrosamente él me tomó en serio y pensó que yo podía escribir a esa edad. Estuve 4 años en su taller y fue una experiencia para mí absolutamente inolvidable, de modo que nunca olvidaré que la primera puerta literaria se abrió para mí gracias a un ecuatoriano. También saludo a mi gran amigo Javier Vasco, es uno de los principales escritores del idioma que está aquí. Bueno, a todos ustedes realmente no puedo ver a los que están del otro lado de las columnas, pero desde aquí les mando un saludo especialmente afectuoso. El tema del que voy a hablar es un tema que requiere de cierta precisión, porque no quisiera yo divagar demasiado sobre los requisitos y los entresijos de... Uy, se nos está yendo el sonido. En los laberintos y los entresijos de la mente. Entonces he preparado un texto, sé que van a hacer un cuadernillo aquí, que es una versión más amplia, porque de por sí mi texto compite con la eternidad. Entonces he tratado de hacer una versión pues para no tenerlos aquí durante toda la noche, un poquito más breve. Y desde ahora pues los invito, si después de esta lectura de este texto sobre la relación entre la mente y en la literatura les interesa hacer alguna pregunta sobre lo que yo diga esta noche o sobre alguna cuestión más general, pues con todo gusto yo estoy aquí a su disposición para responder. Sin más, pasamos a la conciencia narrativa. El lunes 13 de noviembre de 2017 visité la casa de Sergio Pitol en Xalapa, donde me había hospedado varias veces. Extrañé a los perros que animaban el lugar y a los empleados que se habían convertido en parte de su familia ampliada. Entonces comprendí que nunca había estado allí en silencio. Los muebles, la mayoría de ellos comprados en Rusia, estaban en su sitio. En el piso de arriba, detrás del escritorio del maestro, contemplé las fotografías de sus amigos y escritores famosos. Ya habituado a la insólita calma que dominaba la casa, distinguí una melodía que emanaba de la habitación del dueño. Sergio Pitol oía un aria de ópera. Nos habíamos conocido en 1978 cuando la novelista Julieta Campos organizó el ciclo Encuentro de Generaciones. La generosa idea de esas lecturas en público consistía en reunir a un autor consagrado con un principiante. Sergio tenía entonces 45 años, edad que la literatura aún admite la descripción de joven promesa. Según relata en su libro El arte de la fuga, él pensó que sería el novato del encuentro. Su sorpresa fue mayúscula al saber que se había convertido, sin homenajes ni transiciones de por medio, en un veterano. Trabamos instantánea amistad y con la confianza que otorga el afecto, durante décadas me responsabilizó de haberlo convertido en un anciano. Ahora, ese amigo esencial me aguardaba al otro lado de una puerta pintada en color azul celeste. Desde 1978, Sergio había asumido la tarea de educarme. En aquel tiempo él vivía en Moscú, donde se desempeñaba como consejero cultural de la Embajada de México. A partir del Encuentro de Generaciones, emprendí una pedagógica correspondencia en la que me recomendaba lecturas, actividades, bebidas alcohólicas, música, de Stravinsky a Toña la Negra, viajes a países raros y de preferencia socialistas, experiencias. Yo tenía 22 años y atesoraba sus consejos como mandamientos. Poco después, Titón volvió a México y conspiró para que me enviaran a Berlín Oriental como agregado cultural. Tenía muchas dudas respecto a mi posible desempeño y él me convenció asignándome una misión secreta. Mi verdadero cometido sería consolidar el aprendizaje de un idioma. Había estudiado 9 años en el colegio alemán, pero nunca había vivido fuera de mi país. Aprendizaje que él pensaba sería esencial para que yo me convirtiera en traductor literario. Fue lo que Sergio hizo en su dilatada estancia en el servicio exterior. A él le debemos cerca de 100 traducciones del ruso, el polaco, el francés, el inglés y el italiano. Seguí su consejo y durante años mi vida transcurrió como un intento de poner mis pasos en sus huellas. De autor minoritario, Sergio se convirtió en figura de culto y en 2005 recibió con justicia el premio Cervantes. Lo acompañé a la ceremonia de entrega en Alcalá de Henares y me pidió que no me apartara de él en las cenas y los tumultuosos cócteles que estaban previstos. Sergio tenía dificultad para huir por un accidente de tránsito sufrido en Polonia. Pensé que deseaba tenerme cerca como un intérprete de emergencia. La causa era otra. No reconozco las caras. Se me están olvidando las cosas, comentó. Recordé que meses atrás habíamos sostenido un diálogo público en el Centro Nacional de las Artes. Esa noche, él olvidó un nombre al que concedía un valor reverencial. Todos pasamos por despistes, pero llevamos tatuados ciertos códigos. Lo extraño no era que Sergio olvidara un apellido, sino que ese apellido fuera el de Tolstoy. Un tema recurrente atravesó su obra de madurez. Con talante platónico, el autor de Nocturno de Bujara consideraba que recordar es conocer. Sus libros no recrean escenas del pasado ya clasificadas, sino instantes fugitivos que no había hallado hasta ese momento y que gracias a los sortilegios de la narración encuentran su sitio en la página. En otras palabras, no cuenta lo que ya recuerda, escribe para recordarlo. El ensayista italiano Remo Bodei señala que el déjà vu es una especie de sueño al revés. Mientras dormimos, distorsionamos lo real. En cambio, con el déjà vu, algo desaparecido adquiere insólita presencia. Nos encontramos ante la segunda versión de un mismo momento, un segundo presente. Zweite Gegenwart, decía Goethe. La literatura de madurez de Sergio Pitón mezcla con soltura la ficción y la autobiografía para investigar el pasado. Esos textos híbridos procuran un retorno a momentos extraviados, situaciones perdedizas que aún se pueden recuperar. En esta operación, el pretérito es una cantera de datos inconexos que cobra sentido y relevancia al articularse en un relato. La imaginación suele ser vista como la capacidad de concebir algo inexistente. Sin embargo, también el recuerdo puede depender de la imaginación. El método del teatro de la memoria ayuda no solo a ordenar lo que ya se sabe para que regrese a escena cada vez que lo necesitamos, sino también a recuperar situaciones que han buscado escondite en la tramoya de la mente. Al imaginarnos como los que fuimos, nos ponemos en situación para recuperar algo difuso en ese ambiente. En el libro El extraño orden de las cosas, el neurólogo Antonio Damasio escribe: la rememoración de imágenes pasadas es esencial para el proceso de imaginación. El 15 de septiembre de 2004, Sergio me regaló el tercer tomo de sus obras reunidas. Yo acababa de volver a México luego de 3 años en Barcelona. En la dedicatoria se refirió a mi regreso a Ítaca y agregó un comentario ambiguo sobre la edición de ese volumen. Lo que más le gustaba era el prólogo, que los editores habían tratado de excluir sin conseguirlo. Se trataba de un texto muy personal, un diario sobre su estancia en La Pradera, Hospital Neurológico de Cuba. ¿Acaso los editores, más cercanos a la política que a la literatura, juzgaron que al presentarse como un paciente que desconfía de sus pensamientos, el autor minaría su prestigio? Lo más significativo de ese libro, que reúne sus primeros cuentos, es precisamente el texto confesional, donde Pitón se pone en tela de juicio y arroja insospechada luz sobre sus procedimientos creativos. Gran admirador de Thomas Mann, en especial de sus diarios y de las novelas Doctor Faustos de la Montaña Mágica, Pitón vivió convencido de que no hay mayor estímulo para la mente que la enfermedad. De niño, un largo padecimiento lo llevó a la lectura y a concebir mundos imaginarios. Sin embargo, ninguno de sus personajes habló de sus dolencias con la reveladora claridad con la que él habló de sí mismo en ese fragmento de su diario. Después de describir las plácidas rutinas del hospital, Pitón visita La Habana y el recorrido se mueve en dos planos: la ciudad actual y la que vio en su primer desembarco antes de la Revolución, cuando aún no cumplía 18 años. Al inicio de su rememoración aclara: no confío en mi memoria, por eso estoy encerrado en la pradera. Esta incertidumbre no se convierte en obstáculo, sino en acicate para continuar la exploración. En la literatura, lo más interesante es lo que no sabemos de antemano y solo surge en el acto de escribir. Pitón atraviesa plazas, se detiene en bares, pierde el rumbo varias veces. La Habana lo apoya de un modo esencial. Ha cambiado poco desde 1952, cuando la visitó por primera vez. El escenario, desgastado con los años y las penurias de la isla, no deja de ser el mismo. Esto le incita a buscarse ahí como el que fue en otro tiempo. No lo logra, o no del todo. En consecuencia, decide asumirse como un personaje literario. Escribiré como si yo fuera el otro. Se distancia de ese joven y así logra seguirlo. El recuerdo es ya una forma de la imaginación. Cito a Pitón: ahora, 52 años después, paseando por las calles de esta ciudad, voy encontrando algunas huellas de esa estadía, algunos jirones de memoria comienzan a activarse, pero otros se resisten a salir a flote. Hasta aquí la cita. La primera persona se concentra en el anciano que vive en un hospital y la tercera se ocupa del que fue medio siglo antes. Vuelvo a citar a Pitón. El joven estaba feliz, jamás había sentido tan intensa comunicación con sus sentidos, con su piel, sobre todo su cuerpo. Estaba extasiado, vivía como en un sueño del que jamás quería desprenderse. Hasta aquí la cita. Ese vértigo de la exaltación lo lleva a despertar en un lugar incierto donde se viste deprisa. Ya en la calle descubre que camina con zapatos que no son los suyos. El retorno a este esquivo trozo del pasado es una experiencia transfiguradora donde el protagonista descubre sus más profundos orígenes como escritor. Lo verdaderamente literario de este tránsito no es lo que vivió en La Habana poco antes de ser mayor de edad, ni el olvido con el que lo cubrió durante 52 años, sino la capacidad de recuperarlo como vida ajena, imaginada, mientras se somete a análisis menos exigentes en un hospital. Esta indagación memoriosa no está al margen del rigor ni del control estilístico. Aunque era afecto al esoterismo y a cualquier terapia alternativa, Pitón no concebía su oficio como un ritual chamánico. Su método semejaba a una improvisación de jazz. El recuerdo seguía un patrón básico con zonas abiertas a descubrimientos instantáneos. En El arte de la fuga, narra la sesión de hipnosis a la que se sometió para dejar de fumar. Ya en trance, un proceso asociativo lo llevó a un momento doloroso sepultado en capas temporales que creía olvidado para siempre. Con rara objetividad, como si hubiera tenido a su alcance esa imagen durante décadas, vio a su madre después de haberse ahogado en el río Atoyac. La precisión con que recobró el episodio le hizo saber que eso nunca había desaparecido de su mente. Era la primera vez que veía la escena, pero llegaba a él con la distanciada emoción de lo que se ha revisado muchas veces, las suficientes para superar el trauma. La imagen no había desaparecido de su conciencia, pero había carecido de la oportunidad emocional para mostrarse. En forma accidental, la hipnosis llevó al novelista a un descubrimiento estético. No dejó de fumar, y en ese sentido la terapia fracasó, pero decidió convertir lo experimentado durante la sesión en sistema de trabajo. A partir de entonces comenzó a escribir los libros que integrarían su trilogía de la memoria. Borges comentó que Dios le había deparado la magnífica ironía de brindarle los libros y la noche, la literatura y la ceguera. Algo semejante sucedió con Sergio Pitol en la primera década de este siglo. El expedicionario que luceaba por escrito en sus recuerdos para sorprenderse a sí mismo comenzó a perder la memoria. En forma paulatina y progresiva dejó de escribir, de leer, de hablar. En 2017, su sobrina Laura de Benegui, a quien tanto había querido, Sergio, me permitió visitarlo en su casa. Al traspasar el umbral de la recámara, vi al maestro con las elegantes ropas de siempre, pantalón de pana, chaleco, calcetines de rombos, gorra de tweed. Oía música acompañado por dos enfermeros y una empleada. La televisión transmitía caricaturas que parecían interesarle. Frente a él, un librero contenía sus libros, traducidos a varias lenguas. Su dilatada errancia había concluido en esa casa donde creó su perfecto Shangri-La, la última escala del viajero. Cada mueble y cada adorno aludían a su personalidad, y sin embargo, estaba al margen de todo eso. Era posible que la mente que pobló numerosas páginas de escenarios y personajes únicos hubiera desaparecido por completo. Lo saludé y me vio con curiosidad, como si tratara de leer una frase manuscrita en mi rostro. Luego sonrió en forma beatífica. «Te reconoce», dijo su sobrina. Ignoro hasta qué punto esto fue cierto. El gesto transmitía un afecto placentero. Recordé otro verso del inevitable Borges. En su poema «Los justos» describe a las personas que salvan al mundo con gestos minuciosos. La balanza del bien depende de mínimas formas de resistencia. Una de ellas consiste en acariciar a un animal dormido. La sonrisa de Sergio tenía esa forma de ser justa. Me tocaba como si yo fuera un animal dormido. Su mente era una flama disminuida, pero aún capaz de ese resplandor, la última lección de mi maestro. La importancia de no entender. La materia que cobra conciencia de sí misma no dejará de ser un enigma. El inquilino de la mente no siempre se siente dueño de ella. Ser o no ser, pregunta Hamlet, y funda la conciencia intelectual. Incluso los especialistas se refieren al asunto en términos que aluden a la magia y los prodigios. En su libro sobre el cerebro, el neurólogo y novelista Bruno Stañón y el cardiólogo Eduardo Cesarman se refiere a su objeto de estudio como el telar encantado. Cuando los científicos aluden a las maravillas de la mente humana, preparan el terreno para descifrarla en clave racional. El teatro de los misterios debe ser clasificado. Con frecuencia se sirven de citas literarias y encomian el trabajo de los poetas que han contribuido al tema con valiosas intuiciones. Este elogio llega con un aire ambiguo. Los artistas son vistos como seres exaltados que convierten sus heridas en formas de la belleza y ejercen una elocuencia de la que no están del todo conscientes. Sin embargo, también la ciencia puede ser una forma de la superstición y en demasiadas ocasiones atribuye a los artistas una conducta ajena a sus objetivos. No faltan puntos de contacto entre la interacción científica y la literaria, pero una diferencia merece ser enfatizada. La conciencia narrativa custodia algo que no debe ser totalmente comprendido. El escritor suele ser el primero en sorprenderse de los efectos de su subjetividad. El diálogo con los materiales produce una fecunda despersonalización que lleva resultados no solo imprevistos, sino ajenos. «Yo es otro», escribió Rimbaud. «La voz que emana de la página es distinta». Los surrealistas idearon dispositivos para escapar al papel sensor de la conciencia. Sin apelar necesariamente a esos recursos azarosos, los autores de todas las épocas se despojan de sí mismos para concebirse como otros por escrito. La imagen folclórica del escritor en trance de creatividad suele caracterizarlo con el pelo revuelto, barba de tres días y la mirada encendida por un fuego interior. Su conducta real es menos espectacular y más enigmática. Actúa a pesar de sí mismo, no porque reciba el dictado de la musa o de un ángel terrible, sino porque el texto es, en sí mismo, un espacio de desposesión. un espacio de desposesión en el que se habla desde otra voz que puede ser entendida de varios modos. No es fácil desentrañar el sentido de un verso hermético o una prosa que pretende desordenar el alfabeto. Lo sorprendente es que por diáfano que sea el lenguaje, si está guiado por un impulso estético, permite diversas lecturas. La claridad literaria es una forma del enigma. En cuentos como los de Catherine Mansfield, Anton Chekhov o Isaac Bashevis-Singer, todo es nítido. No hay alardes sobrenaturales, metáforas anárquicas, ni explicaciones fantasiosas. Y sin embargo, lo leído despierta interrogantes que no pueden ser resueltas. Saber lo que sucedió no agota el sentido del relato. La conciencia narrativa depende de entender sin que eso sea suficiente. En su famosa comparación del relato con un iceberg, Hemingway sugirió que lo más importante es lo que no se ve, lo que no se cuenta. La trama es el hielo que se advierte en la superficie. Lo que se mantiene oculto es el significado de esa trama, el impacto emocional o psicológico que provoca. Una buena historia nunca agota su sentido. La literatura no necesita ser comprobada, depende de la invención verosímil. Los relatos y los personajes son reales en la medida en que nos convencen y se insertan en el depósito de nuestra mente consagrado a lo posible. La narrativa estimula los cinco sentidos para recrear la experiencia sensible con intensidad única. Es mucho lo que sabe de la realidad, pero lo más singular es lo que no sabe ni quiere saber. Espera múltiples respuestas a condición de que ninguna de ellas sea definitiva. Goethe pone en labios de Margarita una pregunta que desconcierta a Fausto: ¿crees en Dios? El protagonista, que ha sellado su pacto con el diablo, no puede contestar. Desde entonces, los alemanes se refieren a las incógnitas irresolubles como la pregunta de Margarita. Hay momentos cruciales en que la literatura, que depende de decir algo, se vuelve significativa porque no puede decirlo. Ignoramos lo que contestaría Fausto en caso de no guardar silencio, y así lo comprendemos. Tampoco sabemos con absoluta certeza por qué Nostromo se niega a redimir su suerte, por qué el agrimensor no llega al castillo, por qué acaba por venderse el jardín de los cerezos. Gracias a ese eslabón esquivo ensayamos respuestas tentativas. El narrador escribe para averiguar algo que desconoce. Se extravía hasta encontrar el camino que busca en secreto. Una vez que lo consigue, cuenta una historia en la que no todo se sabe. En ocasiones, como en Los Adioses de Juan Carlos Onetti, un personaje está en posesión de la verdad, pero no la dice. Al encomiar los netos intuitivos de un artista, se suele hacer referencia a la sensibilidad exacerbada que le permite expresarse sin estar muy consciente de sus recursos. Cuando Vladimir Nabokov fue invitado a dar clases de literatura en la Universidad de Harvard, el eminente lingüista Roman Jakobson señaló que eso equivalía a pedirle a un elefante que enseñara zoología. Algo hay de cierto en esta visión caricaturesca del creador literario. No entiende del todo lo que hizo, pero no por incapacidad, sino porque el texto no debe ser completamente entendido. El pensamiento religioso ofrece soluciones compensatorias para las lagunas de la razón, lo inefable, lo que no puede ser dicho, el predicamento inconcreto que no deja de afectarnos, encuentra consuelo en el rito, la meditación, las explicaciones trascendentales. La conciencia narrativa, por el contrario, no depende de un orden luminoso ni plantea necesariamente una concepción de lo sagrado, pero admite como suya la tarea de abordar lo inexplicable para preservar su misterio. ¿Cómo distinguir el mudable sentido de la narración del contenido unívoco de la información? Tomemos un ejemplo del periodismo deportivo. Zinedine Zidane, que condujo a Francia a la Copa del Mundo en 1998, prosiguió su brillante trayectoria hasta llegar al Mundial de Alemania en 2006. Se trataba de su último cotejo y anunció que se retiraría en cuanto su selección fuera eliminada. No se esperaba mucho de ese equipo, sin embargo, en forma sorpresiva, la jubilación se pospuso partido a partido hasta llegar a la final contra Italia. El jugador nacido en Argelia tenía una oportunidad de retirarse en plan glorioso. Anotó un penalti con maestría, pero poco después perdió la cabeza en el más literal de los sentidos, embistiendo al italiano Materazzi. El astro francés fue expulsado. Esa noche, en el estadio de Berlín, no le estaba reservada la hazaña del héroe, sino el retorno al barro mortal de los hombres. Hasta acá, la historia es incontrovertible. Fue lo que pasó en aquel momento y en aquel lugar. Pero basta una pregunta para transformar la información en narración. ¿Por qué sucedió eso? No hay una respuesta. El propio protagonista se desconcertó ante lo ocurrido. Fue agredido verbalmente por el defensa, pero eso ocurre en todos los partidos. Zidane había jugado en la Juventus y conocía el valor de las injurias italianas. Podía echar su carrera por la borda ante una ofensa rutinaria. La honra de su hermana y de su madre dependían de ese momento. Otro argelino, Albert Camus, dijo que prefería traicionar a su patria que traicionar a su madre. El lenguaje de la sangre vernácula hablaba por el futbolista. ¿Por qué eso ocurrió justamente en la final cuando Zidane ya era un veterano en el ultraje? ¿Qué lo llevó a sabotearse de ese modo? Jorge Valdano me comentó al respecto. Cometió el error de ver los ojos de Materazzi. ¿Puede una mirada derrotar un destino? Siglos antes de esta gesta, otro combatiente describió el turbador poderío de encarar al otro. Anaximandro salió de la batalla para rendirse ante una mujer con estas palabras: no me vencieron los ejércitos, fui derrotado por tus ojos. La literatura está en esos ojos. Jamás sabremos lo que tienen adentro. La intención del yo, el huésped inesperado. Muchas de las cosas que hacemos nos causan extrañeza y a veces vergüenza. ¿Por qué elegimos una cosa y no otra? Vas a ver fotografías de los años 70, bueno, los que vivimos esa época, para saber que no solo la moda, sino nosotros mismos habíamos perdido el rumbo. En verdad pensamos que nos veríamos bien con el pelo afro y pantalones de pata de elefante. ¿Y qué decir de nuestros arrebatos sentimentales? ¿Cómo fue posible que aquella tarde inmóvil destinara a ocupar en nuestra memoria un sitio tan distintivo como una rotonda en un parque? Invitáramos a bailar a esa chica y tardáramos un matrimonio y varias décadas en pronunciar, como el atribulado Swan de Marcel Proust: pasé los mejores años de mi juventud con una mujer que a fin de cuentas no era mi tipo. En su doble condición de escritor y filósofo, Alejandro Rossi abordó el tema de este modo. Cito a Rossi: ¿de dónde viene esa preferencia por el verde? ¿Decido yo eso? O más bien me topo con ese gusto como si fuera un huésped inesperado. ¿Decido yo acaso la temperatura de mi cuerpo? ¿Decido yo ser un animal de sangre fría? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué decido? ¿Decido yo que tú me gustas? Es mentira. Yo no decido amarte. Yo te amo. Yo padezco ese estado y a veces, es cierto, también lo gozo. Pero no soy el creador de esos vendavales. ¿Decido yo ese sabor, que ese sabor es inigualable? Es mentira. ¿Por qué me agrada la mostaza? ¿He decidido yo en algún momento de mi vida, en el fragor de una cena amistosa o al atravesar bamboleante una calle, que desde ese momento me gustará esa pasta terrosa y picante? ¿De dónde viene ese deseo imperioso de hablar? ¿De dónde llegan las cosas? ¿Dónde estoy yo? Lo repito, no decido amarte, yo te amo. Este fragmento pertenece al texto En plena fuga. Rossi se encuentra sentado en un sillón y, sin embargo, todo se le escapa. Cada una de sus elecciones se presentan ante él como un huésped inesperado. Quien piensa es inestable inquilino de sí mismo. Escribir significa hablar desde una voz necesariamente pasajera, que no es la voz real del autor, sino la que asume para contar su historia, con el sentido de la fragmentación y la extrañeza de la conciencia que vuelve sobre sí misma. Douglas Hofstadter, científico, traductor de Pushkin y autor del muy leído Gödel, Escher, Bach, Un eterno y grácil bucle, afirma: en el cerebro maduro existe cierto tipo de estructuras o patrones que que dan lugar a la sensación de un yo. La literatura es la historia de esa sensación. ¿De qué manera nos localizamos a nosotros mismos? Nos identificamos con lo que somos. La primera vez que oímos nuestra voz en una grabación, experimentamos algo extraño. En verdad hablamos de ese modo. Nuestro oído interior escucha una voz distinta. En forma equivalente, la imagen mental que tenemos de nosotros mismos no se corresponde con la que vemos reflejada en los espejos. Al caminar por una zona comercial, avistamos las mercancías en los escaparates, pero también nuestra tenue silueta en el cristal. Esa sombra difusa nos cerciora de que estamos ahí. En su novela Farabeuf, Salvador Elizondo reflexiona en la evanescente condición del yo. El título alude al célebre cirujano francés Louis-Humbert Farabeuf. Con descarnada precisión, Elizondo procura descifrar la experiencia sensible. ¿Qué nos salva de ser irreales? Sabemos que existimos al vernos retratados o reflejados. De modo paradójico, una imagen que se encuentra fuera de nosotros nos dota de un sentido de la identidad superior al de la materia que nos constituye, el cuerpo que solo advertimos cuando se lesiona. Eso se extiende a la forma en que somos reconocidos por los demás. Cuando mostramos una credencial para identificarnos, lo importante no es que la fotografía se parezca a nosotros, sino nosotros a la fotografía. La más profunda entidad del ser es una mera representación. Entusiasta de la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, Salvador Elizondo juzgaba que el arte no dependía del contenido de contenidos intrínsecamente estéticos, sino de la mirada que permitía verlos de ese modo, lo cual explica que el dolor, los quebrantos, la enfermedad, las deyecciones, la basura y otros elementos que parecerían rechazar el placer puedan, eventualmente, producir belleza. Es la mirada, la interpretación, lo que nos dota de significado. Elizondo dedica las cerca de 200 páginas de Farabeuf a narrar la crónica de un instante. Esta obsesiva captación de sentido deriva de una de las premisas de Paul Valéry: necesitamos ser dichos para existir. El lenguaje es nuestro segundo sistema nervioso. Nos constituimos como personas a través de un relato que nos permite insertarnos lógicamente en la realidad y soportar sus desafíos. Esa lógica, desde luego, es relativa y está sujeta a arrebatos y borrascas que llevan a las más variadas neurosis. Se puede ser comprensible sin ser agradable. El telar encantado produce monstruos. Sabemos, por Tolstoy, que las familias felices no tienen historia. Algo parecido puede decirse de la voz narrativa. El tono alegre, satisfecho de sí mismo, difícilmente prospera sin ciertas dosis de malicia y suspicacia. En el extremo opuesto aparece la voz incriminatoria que se azota a sí misma, el yo escindido, enfermizo, vulnerable. Lo medular es que los diversos registros de la voz transmiten una contradictoria certeza. Escribir significa no estar seguro. El cortocircuito entre la razón y el sentimiento provoca elocuentes dramas interiores. Fernando Pessoa lamentaba que su corazón no pudiera decidir con total autonomía. Lo que en mí siente está pensando, decía. El raciocinio frena la sinceridad de los afectos. Adviertan la tristeza de esta frase, ¿no? La saudade típica de Pessoa. Lo que en mí siente está pensando. Triste que así sea para él. La inevitable tensión entre lo que deseamos hacer y lo que debemos hacer, en términos freudianos, el principio del placer y el principio de la realidad, determina los destinos de Madame Bovary, el joven Werther y otros personajes que pagan sus atrevimientos con la desgracia. El grado de inteligencia no siempre rescata al sujeto de sí mismo. Algunas neurastenias requieren de notable sofisticación intelectual. Las academias y los centros del saber suelen ser teatros del peculiar idiotismo de la razón, las taras a las que solo se llega cuando se vive en alto grado de abstracción. El desmesurado cociente intelectual anhela otra realidad. Cuando un hombre confunde su corbata con la servilleta o una mujer busca en todas partes los anteojos que tiene en la mano, revelan un tipo de torpeza a la que solo llegan ciertas personas muy inteligentes. No hay forma de narrar sin utilizar valores entendidos. sin duda cosa signifique otra, en esto ver aquello que dio Octavio Paz. Contra el lenguaje literal, el escritor propone una lengua privada que reclama complicidad. Cuando dos amigos se encuentran, basta que aludan a una fecha o a un nombre propio para entrar en un tema. La literatura no puede crear una intimidad de esa naturaleza, pero puede crear la ilusión de esa intimidad. La novela Corazón tan blanco de Javier Marías comienza con la frase: no he querido saber, pero he sabido. El tono es claramente confesional. El narrador se arrepiente de estar en posesión de una verdad que no deseaba averiguar y nos incluye en su círculo para que compartamos su elocuente incomodidad. ¿Por qué no quiso saber, pero supo? De pronto estamos en el estrecho ámbito de los iniciados. Sin conocer la historia, entendemos que se trata de algo obtenido al margen de la voluntad, algo que puede afectar y acaso envenenar. Somos parte del contagio. Estamos a punto de saber sin haberlo querido. Narrar colinda con la paranoia. En las mejores tramas hay algo que no encaja y carece de sentido. Avanzar en el relato, escribirlo, leerlo, significa buscar la causa remota que explique esa situación. Las sospechas crean historias. Quien cuenta, investiga. La historia de la literatura es la historia de la progresiva apropiación de la mente. Desde su origen, la novela moderna pone en tela de juicio la percepción de la realidad. El Quijote explora la frontera en que el raciocinio colinda con el delirio y se confunde con él. Enfermo de literatura, Alonso Quijano lee el mundo como una novela y cede a la sobreinterpretación. Cree que una posadera es una princesa y su taberna un castillo. La comicidad del libro proviene del desencuentro entre la subjetividad del protagonista y las mudas condiciones de lo real. Esto no impide que el caballero de la triste figura pronuncie las verdades a contrapelo que solo pueden decir quienes habitan en los márgenes de la sociedad: los bufones, los mendigos, los niños, los alcohólicos, los intoxicados, los locos. En el vértigo de sus ensoñaciones, el Quijote exclama: yo sé quién soy. A veces, su introspección es asombrosamente sensata. Otras, recuerda a ciertos pacientes de hospitales psiquiátricos que afirman ser la encarnación de un personaje histórico. Cervantes aprovechó la forma en que su personaje distorsionaba el entorno para crear una tensión irónica entre el fantasioso protagonista y la realidad encarnada por Sancho Panza. Los diálogos que van del caballo al burro representan el viaje de la ilusión al sentido común. Entre otras cosas, los protagonistas discuten lo siguiente: en las novelas de caballería, los héroes nunca necesitan dinero. Ajenos a las molestias de la vida diaria, decapitan gigantes. En cambio, el esforzado Quijote y su escudero tienen que pagar por su comida. Cervantes despliega un teatro de la fantasía y al mismo tiempo lo sumerge en lo cotidiano. Los personajes conciben prodigios, pero apestan. Toda la expresión literaria del mundo es impura, está contaminada por la realidad, a tal grado que resulta más convincente si el narrador reconoce sus carencias. Para reforzar la verosimilitud del Quijote, Cervantes recurrió a un recurso favorito del Renacimiento, el manuscrito arcano. No se postula como el padre de una invención, sino como su padrastro, es decir, como el albacea que adoptó un texto ajeno. El autor manifiesto de la obra es un árabe, Cide Hamet Benengeli, que Cervantes ha mandado traducir, pues ignora esa lengua que, para mayor atrevimiento, es la del enemigo. El libro pide ser creído porque el autor cuenta las condiciones de apropiación del texto, las peripecias para traducirlo y los problemas para darlo a la imprenta. Pero lo más importante no es que Cervantes administre la obra de Hamet Benengeli, sino que dude de ella, así la vuelve creíble. Al revés de lo que ocurre con el dogma religioso, la literatura adquiere mayor veracidad si admite la incertidumbre. Hay otra transmisión del conocimiento que se refuerce con esta fórmula: te lo cuento porque no lo entiendo. La autoridad del narrador aumenta en la medida en que admite sus limitaciones. Hoy en día la autoficción domina buena parte de las mesas de novedades. Algunos libros sujetos a esta moda no son otra cosa que un inventario notarial de la vida íntima. Con todo, no dejan de aparecer novelas mayores dispuestas a indagar con riesgo la subjetividad. Suponer que la literatura pertenece al orden de las mentiras es una simplificación innecesaria. Toda persona habita en dos planos simultáneos, el mundo de los hechos y el de la conjetura, lo que recuerda, anhela e imagina, la intersección mental del pasado, el futuro y el presente. Ana Karenina y el Capitán Nemo no son falsos, son incomprobables. La verosimilitud de la escritura no depende de ajustarse al mundo real, sino a las condiciones internas del relato y al pacto que se establece con el lector. Estamos ante una forma cognitiva que depende de crear una ilusión de vida. La historia se cuenta como si sucediera realmente. García Márquez señaló alguna vez que todo personaje tiene una vida pública, una vida privada y una vida secreta. La biografía de un sujeto histórico puede reflejar su vida pública y algunos recovecos de su vida privada, pero jamás revelará su vida secreta, que por definición es inaccesible. Este último componente debe ser imaginado desde la ficción. ¿Cuál es el valor del secreto en la narrativa? Estamos ante un recurso decisivo y difícil de dominar. La incertidumbre necesaria para que un relato sea creído, la zona vaciada de sentido, que Javier Cercas llama el punto ciego, aquello que nunca podrá conocerse y que determina la trama. La experiencia no solo deriva del acontecer, sino de lo ignorado y aún de lo no sucedido. En 1477, en las coplas por la muerte de mi padre, Jorge Manrique escribe, estos versos me parecen absolutamente excepcionales, pues si vemos lo presente como en un punto se sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. Lo repito, pues si vemos lo presente como en un punto cesido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. El poeta propone que lo no sucedido sea juzgado sabiamente. No debemos seguir esperándolo, sino darlo ya por pasado. Lo que no alcanzó a ocurrir puede preservarse, aunque no haya pasado, afecta, pertenece al orden conjetural, el reverso de los sucesos, la franja de lo posible, de los impulsos contenidos y las oportunidades perdidas, no menos importantes que el teatro de las acciones. Esta trastienda de lo real es descrita por Marías como la negra espalda del tiempo, el suburbio de sombras, donde lo que no ocurre, pero podría ocurrir, tiene otra oportunidad. Numerosas historias deben su atractivo a que algo no se diga. En el caso de La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, el enigma central nunca resuelto es quién traicionó a los alumnos del colegio militar. A diferencia de una trama policíaca que decepciona si no se descubre al culpable, ciertas novelas apuestan por un misterio superior que decepcionaría si se resolviera. De acuerdo con Cercas, la novela no es un entretenimiento o no es solo eso, es sobre todo una herramienta de investigación existencial, un utensilio de conocimiento humano. Ante las grandes preguntas morales, lo decisivo no es tener respuestas unívocas, sino seguir haciendo preguntas. ¿Cómo se estructuran los pensamientos de un personaje? Marvin Donald, famoso neurólogo, describe distintos estadios de la conciencia. El más interesante, desde el punto de vista narrativo, es el quinto umbral, que él llama la selectividad de la atención. Una de las características del cerebro humano es que puede distraerse de un asunto, ocuparse en otro y volver al asunto previo. Es decir, puede no solo cambiar de tema, sino estructurar su pensamiento como un cambio de tema. En su monólogo teatral Conferencia sobre el daño que hace el tabaco, Chekhov pone en escena a un protagonista que se desvía de su pedagógico propósito y en forma inadvertida para los demás, pero también para sí mismo, comienza a hablar de su esposa. Al hablar de un asunto, piensa en otro. Imposible agotar el repertorio de efectos que provienen de la selectividad de la atención. No siempre el escritor es consciente de los procesos psicológicos que pone en juego. Pertenece a la tradición estadounidense que el novelista se presente como una persona común y corriente, un conocedor de la vida práctica, que sabe reparar motores y talar árboles, detesta la especulación y deja las teorías a sus colegas franceses. William Faulkner renovó la psicología de los personajes literarios sin querer hablar del tema. En 1958 pasó una temporada en la Universidad de Virginia y se sometió a interrogatorios en los que actuó con la divertida y encubridora cortesía con que contestaba las entrevistas. Cuando le preguntaron por qué no iba al teatro, dijo: iría si me dejaran entrar a caballo. Con ese talante de hacendado sureño, habló ante alumnos y profesores. Interrogado sobre la rica subjetividad de sus personajes, contestó que todos sus conocimientos de psicología se debían al póker. Sin embargo, incluso al tratar de evadirse del tema, ofreció un interesante atisbo a su método de trabajo. Después de reunirse con los departamentos de literatura comparada y letras inglesas, Faulkner enfrentó al programa de psiquiatría. Ahí dijo: el escritor no está interesado en mejorar la condición humana. En realidad, eso le importa un comino. Está interesado en el comportamiento humano, sin juicio alguno de por medio. Hasta aquí la cita. En otras palabras, el novelista actúa como el psicólogo o el antropólogo, dispuesto a describir sin prejuicios la conducta ajena, pero se distingue de ellos en algo decisivo. No se ocupa de lo que la gente debe hacer, sino de lo que pueden hacer. Las sagas de Faulkner ofrecen un vasto catálogo de oprobios reales o solo posibles. Esos agravios incorporan lo no sucedido, la negra espalda del tiempo, los traumas del fantasmal dominio que perdió la guerra civil y se transformó en territorio del deseo reprimido y la negación de la realidad. Como todas las libertades, la de fabular es relativa. El médico y novelista Antonio Lobo Antunes aconseja escribir más con la mano que con la mente para alcanzar un momento de cansancio en que el cerebro se olvida de sí mismo y obedece a la lógica interna de las palabras. Quien habla varios idiomas asume con facilidad diversas personalidades. Un políglota perfecto puede ser fácilmente especulativo en francés, obsesivamente preciso en alemán y maravillosamente triste en ruso. ¿Acaso la fuerza más profunda de lo que escribimos dependa de algo ajeno a nuestra mente, un impulso que en forma pretenciosa podemos asociar con el espíritu de la época y de manera más tranquila con la atmósfera que nos rodea? Una de las paradojas del acto creativo es que los mejores resultados sorprenden a sus autores. Si un texto resiste la relectura, eso se debe en buena medida a que parece escrito por otro. La voz narrativa se despoja de su coraza cívica, lo que resulta conveniente decir para acceder a un lugar donde se comporta con cierta autonomía. Quien cuenta el libro no es el mismo que quien lo firma. Conocer escritores puede decepcionar por numerosas razones. Una de ellas es que la sugerente voz con la que escriben solo existe en sus páginas. La conciencia narrativa pone en juego las distintas voces que coexisten en un sujeto. Narrar a partir de cierta persona gramatical o a partir de la mezcla de varias de ellas determina el punto de vista. Hablamos desde un otro y en esa medida nos despersonalizamos. Al hacerlo, ponemos en práctica valores íntimos que solo aparecen por vía indirecta. Denle una máscara a un hombre y dirá la verdad, aconsejaba Oscar Wilde. ¿Qué tan auténtico es lo propio? Nuestra mente está condicionada por la atmósfera. Esa abarcadora y difusa región va de las nubes al menú de un restaurante, pasando por la canción que odiamos en el presente y regresará en el futuro como un entrañable souvenir del tiempo pasado. En otras palabras, lo que pensamos nos define tanto como la invisible extensión de las redes cerebrales, los archivos, las bibliotecas, los museos, las salas de conciertos, los periódicos, lo que los neurólogos y los antropólogos del cerebro llaman el exocerebro. La cultura es la vasta y compleja prótesis que complementa nuestras funciones mentales. Luego viene una larga disquisición sobre en qué medida tomamos decisiones conscientes, y voy a poner un ejemplo que me pone un poco en evidencia a mí, para terminar un poco como sujeto, como paciente de mí mismo, ¿no? La cultura desafía al cerebro a asumir prácticas a las que no llegaría por cuenta propia. De acuerdo con el antropólogo del cerebro Roger Bartra, gracias a la dependencia de circuitos simbólicos externos a nuestra mente, se abrió la puerta al libre albedrío, como si las prótesis ajenas a nosotros, las bibliotecas, los museos, los archivos, fueran la exigencia orgánica que necesitábamos. Es decir, para Roger Bartra, la exigencia de libertad es una exigencia cultural que proviene de la educación que hemos recibido y no necesariamente de los efectos neuronales y de las decisiones primarias que nosotros tomamos en el cerebro. Nos entendemos en la misma medida en que una época se entiende a sí misma. Es decir, todo pensamiento es necesariamente individual, pero también social. Y aquí viene donde yo me pongo como un ejemplo extravagante. Para preparar este texto, releí el libro Plus y los signos de Gilles Deleuze. Hacía tiempo que no lo revisaba y al tomarlo en el libreo, en la letra D, confundí al autor con otro filósofo francés, Jacques Derrida. Inicié la lectura con enorme esfuerzo. Las reflexiones se me escapaban. Una vez más lamenté que el brillante padre de la deconstrucción fuera tan abstruso. El contenido resultaba estimulante, pero la forma se me resistía. En algún momento reparé en la contraportada y descubrí que estaba leyendo a otro autor, Gilles Deleuze. ¿Cómo podía haber olvidado que el mismo filósofo que entendió a Kafka como representante de una lengua menor se había adentrado también en el bosque de los signos prusianos? Releí algunos pasajes y esta vez me parecieron sorprendentemente diáfanos. El libro se aclaraba por el solo hecho de saber que no era de Derrida, sino de Deleuze. Más allá de la evidente pedantería de este ejemplo, la anécdota revela hasta qué punto el contexto, es decir, la sociedad, la cultura, nuestro ex-cerebro, condiciona el entendimiento. Nuestra especie debe su supervivencia a las historias que se cuentan. Desde hace milenios, el sujeto pensante descubrió que la realidad no le gusta, o no del todo. Si tratamos de definirnos, es porque estamos insatisfechos. Cuando una gitana nos lee la mano, se gana nuestra confianza diciendo: usted ha sufrido mucho. ¿Quién es capaz de negar esta verdad quiromántica? Vivir significa enfrentar dolores y suponer que todo podría ser mejor. La inescapable promesa de que moriremos basta para saber que el destino está en deuda con nosotros. La conciencia narrativa brinda un remedio provisional a un mundo imperfecto. El sinsentido y las deficiencias de lo real se compensan consiguiendo un orden alterno. No se trata de un escapismo, porque esa tarea conjetural pertenece al mundo y lo redefine. Thomas Mann enfrentó a su personaje Tonio Kröger al predicamento de decidir entre el arte o la vida. Se existe plenamente cuando se representa lo real. Como todas las disyuntivas de interés, esta carece de respuesta. Más que un dilema, representa una tensión necesaria para escribir a contrapelo del mundo y descubrir así su auténtica valía. La principal lección del hecho estético consiste en apartar los ojos de un libro o una pintura para entender que también el entorno puede ser visto de ese modo. La realidad es más misteriosa y sorprendente que cualquier representación que podamos hacer de ella, pero para aceptar el clima en el que hay lodo y zumban los mosquitos, necesitamos poemas y melodías. Ninguna pintura supera el poderío a un crepúsculo, pero eso solo lo sabemos gracias a la pintura. Coda. Sergio Pitol murió el 12 de abril de 2018. Al visitarlo en noviembre de 2017, supuse que sería nuestro último encuentro. No fue fácil cruzar el umbral que separaba su habitación del resto del mundo. Mi maestro ya era ajeno a los libros que escribió. Sonreía con placidez, imbuido en una paz que primero me pareció tranquilizadora y luego desafiante. Volví a ser un ejemplo. Parecía ajeno al entorno y al mismo tiempo encarnaba la poderosa convicción que había guiado su vida. Estaba y no estaba ahí, confirmando que el arte no es otra cosa que un desplazamiento. Un libro cerrado no es un hecho estético, es la oportunidad de que alguien lo convierta en eso. Una vez concluida su tarea, quien emite un mensaje literario deja de suceder y esa conciencia llega transfigurada a quien la recibe. Muchas gracias.